César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. ¡Salud, salud, salud! Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Porque yo sé que vos que estás del otro lado tenés una relación especial con esta música. No es una música cualquiera que suena en la radio, ni es una música que suena en cualquier parte y que a vos te sea indiferente. Cada vez que hay un solo, cada vez que hay un machaque, cada vez que hay un riff sonando, vos automáticamente das vuelta a la cabeza y lo querés reconocer. Querés saber de dónde viene, querés saber quién lo hizo, por qué, cómo, con qué sentimiento. Y es así, es como el fuego, ¿viste? El fuego representa la tentación y este programa es un poco eso. Eso de sucumbir a la tentación cayendo de lleno en sus brazos. ¿Por qué no? Cayendo al fuego. Por eso yo te invito un jueves más, una noche más. Te invito a saltar en el fuego conmigo, al fuego del heavy metal. Con Metallica y Jumping the Fire abrimos Tiempos Violentos. We'll be right back. Los escucho a todo volumen, arriba la noche, dice Mariana Guerra, aquí en el Facebook, y ese es el espíritu, definitivamente, arriba la noche, porque yo recuerdo cuando la noche era el refugio de los soñadores, y no sé realmente si aún lo es. En castellano no hay diferencia entre la palabra sueño para los que duermen y sueño para los que sueñan, pero es cierto que la noche es para ese tipo de soñadores que sueña despierto, y es algo que yo desde que hago radio siempre quise rescatar, porque la gente que estaba conmigo haciendo radio desde el principio tenía ese espíritu. No te voy a decir que hace muchos años que hago radio, porque es algo de lo que tal vez no valga la pena envanecerse, sino que vale la pena haberlo disfrutado, carajo, esa es la idea. Bueno, sea como sea, vamos a arrancar con novedades, teniendo en cuenta que además Harry todavía está de vacaciones y le deseamos las mejores vacaciones del mundo. Ahí anda posteando para nuestra envidia cosas inenarrables por las Europas y ya nos va a contar a la vuelta. Pero mientras tanto, nosotros estamos tratando de pasar uno de esos veranos dignamente interminables. Qué lindo sería que el verano durara siempre. Yo sé que hay gente que no quiere saber nada, que le encanta el frío, que le tiene terror al calor. A mí el calor me hace revivir de una manera terrible. Por eso esto de saltar en el fuego también tiene ese sentido. Donde hay calor, hay vida. Y de vida te voy a hablar ahora porque tengo para presentarte algo que se filtró a la red esta semana, apenas 4 días antes del lanzamiento, pero uno de los discos más esperados del año, porque se trata de Nightwish. ¿Por qué es un disco tan esperado? Bueno, porque es el primer disco de estudio con Flor Jansen, que está considerada por un gran número de personas, entre las cuales me incluyo plenamente, está considerada una gran reemplazante de Tarja Turunen. Claro, para muchos Anette Olsen no era una reemplazante que estuviera a la altura del desafío, por más que hizo un par de discos formidables y mantuvo la transición del grupo. Pero Nightwish, siendo un nombre internacional como el que es, bueno, necesitaba una cantante que le diera ese plus particular. Y Flor Jansen, luego de After Forever y de Revamp, de todo eso, ella ha tenido la oportunidad de entrar al grupo y entrar por la puerta grande. Bueno, hay un adelanto y se trata de un adelanto en forma de single, con 2 temas que no conocíamos. Hay que empezar diciendo que el single, lo mismo que el álbum, no es que sea conceptual, pero está inspirado de entrada o principalmente por la figura de Charles Darwin, el naturalista que nos cambió la vida a todos cuando encontró que la vida se transmitía de una manera muy particular. Es decir, que de formas más primarias se evolucionaba hacia formas más ricas y complejas. Y tiene mucho que ver el título del próximo álbum, que es Endless Forms Most Beautiful. O sea, interminables formas de lo más hermosas, porque esa es una frase que está tomada del Origen de las Especies de Darwin, 1859, ¿sí? Que inauguró una nueva manera de ver el mundo, porque, bueno, ya lo dijimos, encontró esa forma. Es decir, mientras antes todo se explicaba por la revelación divina y decir que vino Dios, armó esto, hizo lo otro, lo de más allá, todo muy simple, es decir, una serie de excusas para no contar nada realmente sabido, este hombre averiguó cómo venía la historia, cómo venía la evolución biológica del universo y se encontró con que esta era la realidad. Bueno, el disco viene muy embebido de todo esto y es más, está invitado uno de los grandes biólogos de nuestro tiempo, nada menos que Richard Dawkins, haciendo una suerte de prólogo, creo yo, recitado en alguna parte. Richard Dawkins, que es un gran defensor de no solamente de la ciencia, que es su métier, su campo especial, sino también un gran defensor del ateísmo, es decir, un crítico de la religión y de todos los males que la religión provoca. Sobre todo la ceguera, el cubrir el mundo real en el que vivimos, en el aquí y ahora. Bueno, justamente Tuomas Holopainen, principal compositor del grupo, abrevó en estas maravillosas palabras de Darwin y en todo el concepto de la teoría de la evolución para crear un nuevo trabajo. Thomas es uno de los grandes creadores del género del metal y particularmente dentro de Nightwish, que es una de las grandes bandas, por lo menos de los que denominamos, no sé, metal gótico, llámale como vos quieras. Yo creo que a esta altura terciar con ciertas etiquetas es hasta molesto. Pero no importa, vamos adelante. Sale el adelanto, que es este primer disco que tiene dos temas. Elan y Sagan. Sagan debe ser, no llegué a apreciar la letra ni nada, pero debe estar dedicado al gran difundidor, al gran divulgador de la ciencia, que fue Carl Sagan, el autor de Cosmos, que ustedes saben que este año que pasó fue tomada la posta por otro gran astrofísico, por el señor Tyson. Que no el boxeador, por favor, no es la idea. Pero él tomó la posta y se hizo otro Cosmos con Seth MacFarlane como productor y demás. Gran trabajo, maravilloso, pero lo de Carl Sagan realmente fue algo increíble. Debe haber sido el programa de ciencia más difundido de la historia de la televisión tranquilamente. Yo creo que alguien dijo por ahí que un 60% del globo terráqueo lo había visto alguna vez. Se puede tranquilamente cotejar los datos y ver si fue así. Bueno, ese es uno de los temas, Sagan. Pero el principal es uno que trae como nombre Elan y que se basa en una pequeña cita de Walt Whitman, el poeta, al cual Thomas quiere tanto que lo trata como mi héroe, el tío Walt. Así lo llama, a este Walt Whitman, el de Hojas de Hierba. Y no estaba hablando del Faso, precisamente. Gran poeta norteamericano, por cierto. Bueno, la cuestión es que, si querés mi opinión personal, el single con los dos temas de adelanto no está muy bueno. Pero, igualmente, nos queda abierto el paréntesis como para ver qué viene en el trabajo completo. No es la primera vez que el tema de adelanto no está tan bueno como el disco, y acordate lo que pasó con el último disco de Van Halen, que el adelanto era Tattoo You y no prometía demasiado, y después el disco explotaba por todos lados. Puede ser así, porque de hecho los comentarios del interior de la banda son que el material grosso está en el resto del disco. Sin embargo, vamos a escuchar lo nuevo de Nightwish, es decir, lo que sabemos hasta ahora. Esto es Nightwish con Flor Jansen haciendo Elan. Tiempos violentos. Iba a presentarte otra novedad, pero tengo cosas primero que contarte. Por ejemplo, vamos al tema fundamental. Hoy te había prometido una nota con el maestro neoprogresivo Steven Wilson, Porcupine Tree, colaboró con Opeth, bueno, estuvo con Blackfield, estuvo con todo el mundo, y encima el tipo remezcló todos los álbumes progresivos de gran nombre de los años 70. Bueno, de todo eso hablamos en esta nota que vamos a escuchar en el día de hoy. Y además tenemos invitados nacionales que ya deben estar juntándose en la puerta. Una banda llamada Jueputrus. El nombre no te va a decir nada, pero o sí, o te dirá mucho. Pero en principio vas a ver de qué viene y te va a interesar, no me cabe duda. Nosotros, por otra parte, tenemos concurso y tenemos premios, como todas las semanas. Y hoy el premio es un combinado de entradas y discos, ¿eh? O sea, a veces tenemos discos, a veces tenemos entradas, hoy tenemos de todo. A ver, tenemos 4 pares de entradas para el Festival Metálico de Verano en el Teatro Flores, próximo sábado 21 de febrero, con Tren Loco, Letal, Rowek y Caseta 4. No es poca cosa. Bueno, hay 4 pares de entradas para los que participen en este concurso, más discos de Charger X, de Ruinas, de Tregua y de After Dreams, más también un compilado de New Metal. Cada par de entradas se va con 2 discos acompañada. No está mal. 2 discos y un par de entradas te llevas. Entonces, si participas en el concurso de siempre, que es sugerir un tema para cerrar el programa de hoy de Tiempos Violentos. Tiene que ser un tema de metal, un tema que sepamos todos, es decir, un clásico. Pero la idea es que a través del Facebook de Rock and Pop o del Twitter de Tiempos Violentos participes. El Twitter de Tiempos Violentos es violentos-959. El Facebook de Rock and Pop es el Facebook de Rock and Pop. Nada que hacerle. Ya está poniendo Agustín ahí un post para en el Facebook, por supuesto, para que puedan votar todos aquellos que lo deseen, eligiendo un tema. ¿Sí? No hace falta que pongan demasiado, salvo los 3 últimos números del documento, porque las entradas esta vez son físicas, no son acreditaciones. Es decir, las van a tener que pasar a buscar por Conde 935 si resultan los felices ganadores de estos magníficos premios. ¡Ja, ja! Bueno, ahora sí. Dije, iba a presentar una novedad, pero la voy a dejar para luego, porque hoy estalló en las redes sociales y a través de un comunicado en ironmaiden.com la noticia de que nuestro amigo y venerado Bruce Dickinson visitó al doctor para un chequeo de rutina en Navidad, y con los tests y las biopsias y demás se reveló un pequeño tumor cancerígeno en la raíz de la lengua del hombre. Le hicieron una radiología y un proceso de 7 semanas de quimioterapia. Y luego de eso todo evoluciona bastante bien y se dice, por lo menos en el comunicado, que no es para tanto la cuestión. Y que aparentemente, como lo tomaron en los estadios iniciales de la enfermedad, no hay demasiado problema. Hoy en día el cáncer es para tenerle un miedo terrible, pero imagínate lo que era hace 10, hace 15, hace 20 años, cuando la enfermedad era prácticamente inmanejable y parecía que la ciencia médica estaba perdiendo la pulseada, o de hecho la estaba perdiendo, porque la ciencia es eso, prueba y error, e ir descubriendo en conocimiento encima de conocimiento, es decir, extrayéndole conocimientos a la dura realidad. No hay garantías, las únicas garantías son las garantías de lo que se descubre, la perspicacia de los descubridores y la cantidad impresionante de experimentos que hay que hacer para sacar a la luz el problema. Bueno, hoy en día la palabra cáncer sigue siendo la gran C, pero ya hay alternativas, hay oportunidades, y como en algún caso ha ocurrido, esto puede llegar a ser nada más que una molestia de verano para el bueno de Bruce, o de invierno en este caso, por estar allá. De hecho, hace poco hablé con uno que zafó, con James Murphy. ¿Se acuerdan? El violero de Testament y tan de Death, de tantas otras bandas. Bueno, hablé con él hace muchísimo que no sabía nada de él. Cuando vino acá a la Argentina, vino al programa de televisión que yo tenía en aquel entonces, y a la radio y toda la historia. Y bueno, y le pregunté, y bueno, está fantástico el hombre. Dice que incluso el año que viene va a estar haciendo otro disco solista. ¿Qué tanto? Pero hablábamos de Bruce Dickinson, hablábamos de Iron Maiden, y hablábamos también de esta magnífica esperanza. Todo el mundo dice, te vas a poner Heaven Can Wait, ¿no? O sea, el cielo puede esperar, por eso de que, imagínate, no. No pensemos en esas cosas. Vamos con otra cosa. Vamos con Bruce Dickinson solista. Vamos con The Tower. Y está sonando en Tiempos Violentos. Come on! and Pop, donde el rock vive. Con tu cara de perro atropellado en la ruta, te acercaste a la más linda del bar. Le susurraste una de los piojos al oído y te la ganaste. Rock and Pop, donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Rock and Pop, espacio publicitario. Amigo mío, 28 de febrero, Jauría vuelve al Teatro Flores. Primer show del año en Capital. Unite a la Jauría. 28 de febrero en el Teatro Flores. Anticipadas por fullticket.com. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Su nombre es Fabio y tiene un puesto. Fabio Alberti. En Rock and Pop. Porque acá estamos puestos hasta la una. Somos gay friendly, somos bike friendly, somos pet friendly. ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿quién está? Hola. El puesto de Fabio. Me encuentro recorriendo el mercado del andén del subsuelo de la estación de José Ponce de León. El puesto de Fabio. Domingos a las 11 de la mañana. Cuando fui a Francia estuve en la Maison du Papet, donde bueno, conocí a la hija de Madame Roquefort, que me mostró el sótano. Es el puesto. Rock and Pop. Es lo de Fabio. Donde el rock y el pop viven. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el futuro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Tiempos violentos en Rock and Pop. Okay, can you hear me? Yes, I can. Oh, perfect. Okay, thank you very much for this interview, first of all. Con motivo de la salida de su nuevo álbum, el prolífico Steven Wilson, que además destaca como productor, como mezclador, como acompañante de banda, prácticamente como casi todo, es un hombre orquesta. Bueno, el disco Hand Cannot Erase es su nuevo álbum y quisimos preguntarle un poco acerca de cómo es el enfoque de este disco que promete ser conceptual. Entonces, le pregunto a Steven, leí que el nuevo disco es un álbum sobre Joyce Vincent, una chica que fue encontrada muerta en su departamento después de 3 años. ¿Cómo fue que te involucraste con esta idea? Okay, well, firstly, I just need to correct you on one thing there. The album is not about Joyce Carol Vincent, but Joyce Carol Vincent was the inspiration. Okay. For a character, a fictional character, who is at the center of my records. I think what really fascinated me about the subject, or about the whole story of Joyce Carol Vincent, I mean, this was a woman that was found dead in her London apartment, and her body had been there undiscovered for 3 years. Which is absolutely extraordinary and shocking and unbelievable, and of course it is. But what became even more amazing to me when I heard more about the story was that she was not, y dice, as I think most people would assume. Bueno, primero tengo que corregirte algo. El álbum no es sobre ella. Joyce Vincent fue simplemente una inspiración, un personaje de ficción que está en el centro del disco. Lo que realmente me fascinó fue la historia entera de Joyce Vincent, una mujer que fue encontrada muerta en su departamento de Londres luego de 3 años, lo cual es extraordinario, choqueante y difícil de creer. Pero lo que realmente me sorprendió al enterarme más de la historia fue que ella no era una anciana solitaria como se podría suponer de antemano. Era lo contrario, una atractiva joven y muy popular que eligió aislarse del mundo que la rodeaba a tal punto que desapareció por 3 años y nadie se percató. Eso se transformó en un símbolo para mí de lo que significa vivir en el centro de una ciudad, en el corazón de una metrópolis del siglo XXI, y lo fácil que es desaparecer y elegir ser invisible viviendo en la modernidad. Mi personaje está basado en esta idea de una joven mujer que vive en una ciudad y gradualmente se va volviendo más aislada, y oímos el diálogo interno que tiene a medida que observa el mundo que la rodea. Le digo, leí en la página handcannotrace.com la siguiente frase: somos una multitud de millones separados por paredes de concreto. ¿Esta idea se transformó en el concepto general ahora de escribir el disco? Yes, I think that what was really nice about the basic idea was that it enabled me to also deal with lots of other themes, some of which I've dealt with before in some of my music in the past. So things like how technology and how particularly the internet and social networking has accelerated the sort of isolation that human beings, kind of become disconnected from each other. Me dice, sí, lo que me gustó mucho de la idea de base era que me permitía meterme con otras temáticas. Cosas como la internet y las redes sociales aceleraron el aislamiento del ser humano y también problemas de la infancia, remordimientos, asuntos familiares y relaciones. Este concepto permite que me abra a todos estos puntos, lo cual aparece en el disco. Tiempos violentos en Rock and Pop. El falso sentido de la comunicación a través de internet y cómo va perdiendo el contacto humano a la sociedad son los grandes temas que abarca el disco, entonces. Yeah, I think the main theme ultimately is this idea of you know, isolation and disconnect from other human beings and how easy actually it is to do that and how social networking and the internet kind of facilitates and accelerates that process. And sí, la idea de aislamiento y desconexión entre los seres humanos y lo fácil que es hacerlo, y cómo Internet facilitó y aceleró el proceso. Particularmente, no creo que sea algo bueno. Las personas no deberían interactuar mediante computadoras, algo que para mí es bastante desafortunado. Decidiste usar la misma formación que en el disco anterior. Creo que eso prueba su efectividad. ¿Cómo fue trabajar con el mismo equipo para el disco? Well, it is the same people, but it's also a very augmented version of the same people. So four of the guys that played on the last record are playing a lot on this record, but I've also brought in another guitar player, another drummer, a female singer, a boys choir, an actress to read a story. So there's a lot of other musical forces on this record. But at the very foundation of the record is the band I've been touring with for the last 2 years. And I think what's nice about that is having toured together for quite a long time now and having worked together before. Y me dice Steven, son las mismas personas, pero además traje otro guitarrista y otro baterista, es decir, aumenté la formación. Una cantante femenina y un tipo para el coro y un actriz para que lea una historia. Así que hay una buena cantidad de fuerzas musicales nuevas en este disco, pero sí, la base de la banda es la misma con la que vengo girando hace 2 años. Lo mejor de todo es que al conocernos aparece la confianza entre ellos y yo y viceversa. Esta vez pude exigirles un poco más, hacer un poco más de experimentación, algo más moderno. Tuviste la oportunidad de tocar y escribir en varios proyectos. Él está en montones de cosas, desde Blackfield hasta la participación con Opeth, ¿no? Dice, ¿cómo describirías tu filosofía como líder de tu propio grupo? Well, you know, the whole band leading thing for me is don't, you know, if you're going to hire these world-class musicians, don't sort of like, you know, control too much. So for me, it's a joy to be able to write material for these incredible musicians. And I'm very specific about the material and the arrangement and structure. I work very hard on those things. Mira, yo creo que si te vas a rodear de grandes músicos, la idea es no tener que controlarlos demasiado. Es un lujo poder escribir para estos músicos. Soy muy específico con lo que quiero, trabajo mucho, pero cuando entrego los papeles a estos magníficos tipos, quiero que me sorprendan y los animo para que lo hagan. para que piensen fuera de la caja, como se dice, y se les ocurran ideas que a mí no se me ocurrirían, que sugieran arreglos, sonidos, etc. Eso es lo que me gusta de trabajar con músicos creativos. No solo hacen lo que les pido, sino que hacen más y me sorprenden. Ellos logran elevar la música a un nivel superior. Tiempos violentos en Rock and Pop. Le pregunto, ¿trabajar con un tipo como Guthrie Govan es un desafío para vos? Guthrie, por supuesto, es el que hizo Erotic Cakes, el tremendo guitarrista, el Shredder. Bueno, está participando con él y participó en el disco anterior también. No, it's a joy. It's like a, I guess it's a challenge for him because he has to find a way to make me happy. Now, Guthrie is a great example because Guthrie's natural approach to playing is actually not one I really like. I don't like fast guitar playing. I don't like shredding, and he does a lot his natural style is to play very fast. So all the time with him, I'm saying, slow down, play two notes and break my heart rather than 20 Steven. Notes that just go straight through me. Imagino que es un desafío para él porque tiene que encontrar la manera de hacerme feliz. Guthrie sabe que no me gustan las guitarras rápidas y ese es su estilo. Yo le digo que lo haga más lento, que toque dos notas que me rompan el corazón en vez de 20 que me atraviesen. Es un desafío porque básicamente le estoy diciendo que no toque en su forma natural y que encuentre la forma de adaptarse a mi música para que ambos estemos contentos. Hay, claro, un poco de tire y afloje, pero a eso me refería con lo de la confianza. Él cree y confía en mí, eso espero, y cuando le pido algo, hace lo posible para conseguirlo. Durante tu gira solista sos una persona completamente diferente arriba del escenario de lo que eras en Porcupine Tree, o sea, la banda que te vio surgir. Estás animado, sonreís y claramente te divertís más. ¿Por qué la diferencia? Le pregunto. I'm enjoying it. It's as simple as that. Me dice, es que lo disfruto. Y se ríe. Así de simple. O sea, que antes no lo disfrutabas. I think Porcupine Tree was like a very well-oiled machine. It wasn't like I wasn't enjoying it, but there wasn't a lot of improvisation in the shows. Every show was pretty much exactly the same every night, partly because of my own limitations as a guitar player. I was the main guitar player in that band, so. Creo que Porcupine Tree era como una máquina muy bien aceitada. No era como que no lo disfrutaba, pero no había demasiada improvisación en los shows. Cada recital era igual al anterior, en parte por mis propias limitaciones con la guitarra. Era el guitarrista principal y no soy muy bueno. No podría improvisar demasiado. Entonces era repetir lo mismo todas las noches, lo cual estaba bien, a la gente le gustaba, pero comparado con mi grupo solista, lo que más me gusta es que cada presentación se siente diferente. A mí me encanta poder pararme por primera vez como frontman y cantante y ya no más como guitarrista que canta un poco de vez en cuando. Me gusta tanto que no puedo ocultar. Y tanto es así que vamos a cerrar esta primera parte de la nota con un tema de Porcupine Tree, Black Styles, pero vamos a dejar que lo presente él mismo. Hi, this is Stephen Wilson, and this is a very old song of mine that was recorded by my band Porcupine Tree in way back in 2002. And this is from the album In Absentia, and it's called Blackest Eyes. I got one loose inside my head. I got books that I never ever end. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into Viernes 0 a 3 Rock and Pop. La novedad que no te presenté al principio, te la voy a presentar ahora mientras esperamos a la banda local y también la segunda parte de la entrevista que escuchaste con Steven Wilson, que además es un tipo que, mira, habla en inglés, pero es como si hablara en castellano, de tan bien que se le entiende, tan claro, tan ordenado en el discurso. Pero bueno, te decía, novedades, un disco que salió muy muy al comienzo del 2015, no había tenido oportunidad de presentártelo y que esta semana lo estuve descubriendo, nada menos que lo nuevo de Keep of Kalesin, la banda extrema noruega que viene aquí con su sexto disco de estudio titulado Epistemology. La epistemología es la filosofía de la ciencia, es decir, la que determina los alcances y la naturaleza de lo científico. Sí, bueno, entonces, bajo esa premisa, sacan un nuevo disco y ya que el trabajo de ellos es bastante difícil de clasificar, porque no podés decir así livianamente que es death metal o black metal o lo que sea, porque realmente experimentan con muchas cosas y probablemente de las bandas noruegas de este calibre sea de las más originales. Bueno, hay que prestarle atención al disco para enterarse de cómo viene la mano. La cosa es más o menos así. Gran disco de Keep of Kalesin. Gran disco. Es decir, uno de esos discos que te atrapa desde la primera canción y te tiene ahí por más que el estilo no sea del todo de tu gusto, no es importante. Y vas a ver lo que te digo, porque este Epistemology, vos sabés que de la banda original solamente queda Obsidian Sea, es el único integrante que alguna vez salió de gira con Satyricon, pero luego volvió a reorganizar la banda y la puso en camino. Y así desde el 2006 con discos como Armada, Colossus, Reptilian. Bueno, viene este Epistemology y realmente creo yo que es hasta ahora el listón más alto que van a dejar. Yo no sé si van a poder mejorar esto en un próximo disco. Vamos a ver. Mientras tanto, esto es Keep of Kalesin haciendo Universal Core de su último disco, de su más reciente disco, Epistemology. Oh, man.

más fuerte que la muerte. Vida, sangre y aliento. Este bombazo que acabas de escuchar se llama así y la banda impronunciable es Jueputrus. ¿La estoy pronunciando bien, muchachos? Jueputrus. Ajá, está bien. Muy bien. Primero que nada, antes de hacer presentaciones, antes de decir nada, ¿de dónde salió el nombre? Primero nos pusimos a tocar, ¿no? Sí. En la sala, la cripta, que es como nuestra casa. Ajá. ¿No? Y... ahí en Nazca. Una noche nos pusimos a hablar, a chatear. Es decir, ¿y a esto qué nombre le ponemos? Bombacha cagada, mandamos cualquier nombre, ¿entendés? Bombacha cagada de la candidata. Bombacha cagada de la candidata, ¿no? Y, ¿vos decís? Y de repente, no sé qué, creo que Ale, no sé qué me dijo a mí, y yo le puse Jueputrus. Jueputrus. Pero Jueputrus. De Jueputa y una suerte de Jueputa es... podrida. Exactamente, claro, sí. Muy bien. Un hijo de puta podrido. Totalmente, ¿entendés? Lo agarré por ahí, mira, sí. Bien, bien. Y bueno, y nada, y gustó, lo aceptamos y creo que ahí empezó todo, con claro. El nombre. Claro, bueno, vos te preguntarás de mano de quién viene un tema contundente como el que acabamos de escuchar. Y viene de nada menos que de algunos personajes que sonaron muchísimo en un pasado no tan remoto, caramba. Hay que decir la verdad. Pero si yo te digo que tengo acá al lado a Lito Pareda, a Alejandro Taranto, que tengo a los demás que vienen con nombres, veo como uno es Robert Drum y el otro es Negro Fan Club. Sí, ¿por qué los seudónimos? No, los seudónimos en el caso mío fue cuando yo tocaba en una banda que se llamaba Negro. Ajá. Y era la época cuando recién principio del 2000 con el tema del Hotmail y eso, ¿te acordás que había que hacer una casilla? Sí. Y que el nombre no tenía que... Entonces Negro estaba ocupado, pero de todas formas, no se podía. Y me quedó esa Negro Fan Club, que era, y como yo con el tema de internet me quedó esa casilla, quedó. Y después cuando abrí la cuenta de Facebook fue también con esa, ¿entendés? Entonces quedó Negro Fan Club y quedó ahí. Claro, esas son creaciones de la tecnología. La tecnología, claro. Yo tengo un amigo que todavía mantiene la casilla de email, hice de mi culo un donut. Claro, bueno. Así que fue algo en aquella época, ¿viste? No quedaba otro. Yo era el mismo nombre, al ser el último incorporado a la banda, era el nombre Facebook y bueno, quedó así. Está bien, claro. Buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, y por supuesto, Bolito anteriormente, banda... Mate cocido, Hueso Negro y nada más, esas dos bandas. ¿Y hacía cuánto que no estabas en las duras lides? Hacía 16 años. Claro, viste, unas vacaciones. Te van sonando los nombres. Me tomé unas vacaciones de 16 años observando todo, viendo todo como espectador. Un show muy interesante, ¿no? Uh-huh. Del lado de afuera. Hasta que en un momento el Negro Fan Club me empezó a mandar maquetas de música. Gracias a internet, ¿viste? Nombre y maquetas. La bondad de internet. Empezamos a darle forma, a buscarle palabras. Algunas creo que alguna maqueta te he mandado. Sí, sí, estaba al bueno, tanto, claro. Y nada, empezamos a sentir que podíamos hacer música, que podíamos volver a hacer música, ¿no? Uh-huh. Honestamente, ¿no? ¿Por qué la no sé si desilusión llamarle, pero ¿por qué la pausa? No sé, quise hacer la vida de un hombre común. Uh-huh. Laburar, tener hijos. ¿No? Claro, después de Beso Negro y Mate Cocido, hacer la vida de un hombre común, yo entiendo que debe ser una cosa complicada. O sea, es como que entré en una órbita diferente, uh-huh. Totalmente placentera. El sentirte padre te hace bien espiritualmente, te hace bien a la mente. El sentirte... el hombre de una familia te ubica en un montón de cosas, ¿no? Ajá. Salir a laburar, levantarte todos los días a las 6 de la mañana, Y nada, me quedé ahí, ¿no? Después de tocar en Mate, yo me decía también, ¿y con quién voy a tocar? Bueno, ese es un tema, claro, eso es un tema. O sea, muchas veces la compañía es todo. ¿Con qué otros muchachos puedo tocar? No veía alternativa, no tampoco estaba ansioso, ni loco, ni desesperado por tocar. Hasta que un día apareció el señor y me empezó a mostrar su música, yo le empecé a mostrar mis letras, mis melodías, y ahí me dijiste, ¿qué te parece si a estos temas les ponemos unos músicos, vamos a la cripta y grabamos esto? Claro. Así arranca, así arranca. Bien ahí, bien ahí. No era grabarlo, no era ni siquiera era tocar, ni tener nombre de una banda, ¿viste? Ni nada. Y en la casa de Augusto tuvo la gran idea de decirme, ¿por qué no le decís a Alejandro que toque el bajo? Claro, a ver, es una idea, ahora vamos a sopesar la idea, pero llamar a uno de los tipos más conocidos, más grosos de la movida, como es Alejandro Taranto, al cual habrás escuchado infinidad de veces y habrás visto en contraportadas de discos tantas veces, como productor, como manager, como lo que sea, llamarlo para tocar el bajo no es poca cosa. ¿Cómo se te ocurrió llamarlo a este monstruo para semejante puesto? Pero él me conoce a mí de que yo soy chiquito y siempre nos cruzábamos en la movida, pero siempre desde otros lados. Y pero como la idea era solo grabarlo y hacerlo entre amigos, la idea era hacerlo entre amigos. Entonces, como estábamos todos así vía Facebook conectados y la relación, ellos, porque él me dijo, ¿quién puede tocar el bajo? Porque él tenía otra persona para tocar el bajo. Le digo, mira, yo de lo que estoy viendo, digo, vos tenés una banda con Taranto, le decís, ¿por qué no le decís, loco? Si es solo para grabar, lo hacemos tranquilo, vamos ahí, ¿cuánto podemos tardar? Ensayamos un par de veces y hacemos sonar la maqueta, lo grabamos, nos reímos, ya fue. Exactamente. Era eso y nada más. Era eso y nada más, por eso arrancamos. Así, con un criterio tipo, los asados salvan vidas. Claro, sí, claro. Totalmente. No, pero y aparte aprovechando que ya todos tenemos también una edad, y que todos nos conocemos, y en un punto también, desde diferentes lugares, todos tenemos una mirada de cómo es esto. Entonces estaba bueno juntarse desde ese lado y sin presiones, solo para divertirse y hacer música. Porque ahí va a salir algo piola. Ahí va a salir algo. Más allá de las maquetas, todo. De cada, en definitiva, son las notas son como las palabras. Cobran sentido cuando alguien las pronuncia. Entonces, la música va a tomar otro color, otro carisma. Entonces, arrancamos así, con esa idea mágica de decir, bueno, vamos, nos juntamos, pum, pum. Y después se disparó porque, de hecho, él cuando viene a casa viene con un amigo de él, el Curlo, que es el guitarrista de Falso Contacto, le mando un abrazo, si está escuchando. Tocó, y con otro batero, con Javier Dorado, que él tocó con él en Mate Cocido. Ah, mirá vos, claro. Nosotros arrancamos. De hecho, el video, hay un video que está dando vuelta, es con Astroboy en la batería. Javier, totalmente. ¿Eh? Sí, así. Y bueno, en un principio era un quinteto esto, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta. No pudieron. Lo que pasa es que estábamos todos acomodados. Mira, recién estábamos abajo y estábamos hablando del tema de los ensayos. Estábamos organizando, porque como todos hacemos cosas y el tema era ponerse de acuerdo con el tema de los ensayos. Y nos pasaba eso también al principio, cuando nos quisimos empezar a juntar para tocar. Se nos costaba coordinar y siempre los que quedábamos éramos los tres chiflados. Quedábamos siempre los tres chiflados, quedábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en esos ¿qué hacemos? En un momento en la cripta nos cruzamos a Robert. Que nosotros ya lo conocíamos a él de hace mucho, y cuando pintó que el otro guitarrista no podía porque tenía que trabajar y se le complicaba. Javier Dorado tampoco podía porque se le complicaba con el tema del trabajo. Y ahí apareció Roberto, justo, que nosotros ya lo conocíamos, dijimos, loco, le decimos a Robert, y acá está, mirá. Y salimos así. Lo más grosso es que Robert... Robert entró quería, para tocar. Quería tocar con nosotros, porque había pasado un día por la sala, había por la puerta. Me había ido a juntar con una gente para zapar y escucho que de una sala sale una tolva. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa acá? Y le pregunto a Roberto, el dueño de la sala, me nombra a todos los que están y uy, los conozco a todos. Bueno, entro, saludo, conozco a Guto, a Alitán ya lo conocía, a Lito lo conocía de Beso Negro, no personalmente, pero bueno. Y al toque dije, esto mata, loco, está buenísimo. Y o sea que además de conocidos hay química. Ni hablar. Esa es la idea. Ni hablar. O sea, además de equipo hay juego. Totalmente. Bueno, y vos cómo llegaste, ¿dónde estabas cuando sucedió este llamamiento? Bueno, mira, vale aclarar, ante todo, bueno, estoy muy contento de volver a encontrarme con vos, César, después de tanto tiempo, porque bueno, hemos hecho, como te decía, fuera del aire juntos, desde Madhouse y America Rock y Tommy Gunn, cosas icónicas dentro de lo que fue la historia del metal acá, ¿no? Sí, sí, vamos a desgranar después también un poco de historia, ¿por qué no? Y también vale destacar que, bueno, el Negro Fan Club, que es Augusto Muñoz, ni más ni menos, uh-huh. Que muchos lo conocen, muchísimos. Ahora, lo aclaro, porque muchos deben decir quién es. Son tipos con background, mucho background tienen. Lo mismo que Robert, que grabó un disco con Kamikaze. Y bueno, ¿cómo nace esto? Es concretamente, yo estaba de gira en México en mayo de este año, del año pasado, perdón, que con Granada. Ajá. Que es otra banda. ¿En calidad de qué? En calidad de bajista de Granada. Ah, sí, mirá vos. No, yo tu fan musical es la que menos conozco, tu fan como músico. Claro, bueno, yo en el 2012 me dediqué exclusivamente a producir discos en adelante y ya dejé la actividad de representante, de manager y bueno, de organizador de shows o festivales, giras. La verdad que después de más de 25 años de hacerlo, dije, ya está, no lo quiero hacer más y me retiro con el cinturón de campeón. Sí, sí, además vos ya en los últimos tiempos ya venías manifestando un poco de decepción con respecto a la industria musical, con respecto a todo el... Absolutamente, hay mucho manoseo, mucho chapucero. Es para hablarlo en otra ocasión, ¿no? Uh-huh. Es un tema para desgranar debidamente también. Pero bueno, cuestión es que estando en México recibo un mensaje privado de Lito Pared que me propone lo que contaba antes Augusto. Mirá, Ale, quiero que me hagas un favor, me encantaría que grabes tres canciones, un demo, con fulano, mengano y perengano. Cuando me nombra a los otros tres tipos, yo al único que no conocía en persona era a Curletti, a Claudio, un gran violero, más Lammer, ¿viste? Más Motil Crues. Y bueno, a Augusto lo conozco desde que él tiene 8 años, somos del mismo barrio, ¿viste? De San Cristóbal, Parque Patricios. Sí, señor. Igual que, bueno, que Lito y Robert, que también, paradójicamente, pues mira, acá somos dos blancos y dos negros, ¿viste? Uh-huh. Los dos negros nacieron en la Sardá, en la maternidad Sardá de Parque Patricios también. Lito vivía ahí en San Cristóbal de pibe, yo también, ¿viste? Es increíble. Y el destino nos vuelve... Y lo que empezó como un... Constitución y Paz con Asillo. Claro, esto cuando... Mamma mía. Más zona de trabas. No, eso es más para allá. En esa época no existían. Se fue corriendo luego la historia. Y bueno, y así fue que empezamos con un ensayo inicial para ver qué pasaba y fue cuando se fue puliendo la cosa. Quedamos primero tres, entró Roberto... Y bueno, ahí salieron los temas que ya tenían ellos maqueteados y se le dieron forma y logró una identidad de alguna manera la banda hasta llevarla a lo que son estas dos canciones, que no es un demo, definitivamente, sino que se hizo con una concepción de grabación final y del tipo de grabaciones que yo estoy acostumbrado a hacer. Tiene que tener un nivel y un estándar internacional, si no, no, para cabotaje ya está lleno de cabotaje, ¿viste? Te pregunto una más por Granada. ¿Vos arrancaste con Granada en qué momento? Arranco con Granada, si bien yo ya tenía la relación con Guille Esteves, con el quien formó la banda, el líder de la banda, a partir de otra banda que él tenía, Trifinger Jack, una banda de hardcore melódico, Y ya los tenía firmado yo a los Granada en el publishing Tommy Gunn. Ajá. Y como Tommy Gunn, siempre como sello, les íbamos dando un respaldo y un seguimiento. Hasta que en determinado momento encontré que la banda estaba lo suficientemente madura como para producir un disco. Nos pusimos de acuerdo, produzco el disco Apocalyptic Metal. Que imagínate que después de haber hecho los discos de Animal, haber hecho un disco acá en Argentina de una banda que a partir de ese disco, que fue su primer larga duración, por así decirlo, su primer álbum, la banda Pork. Uh-huh. El álbum en inglés, Multiple Choice, que es también un álbum que tiene un estándar de audio y de producción y de arreglos internacional, aparte porque la banda, los integrantes son grandes músicos, el line-up que tenían en ese momento ellos. Me llegó una remera que decía, toca metal, cagón, de claro. Granada, la usé durante mucho tiempo, todavía lo tengo, todavía la uso de vez en cuando. Pero eso fue justamente los discos que grabaron ellos en su estudio que se llamaba Black claro. Tape. Bueno, y cuando hicimos Apocalyptic Metal, empezamos a ya tenían temas compuestos, ellos compusimos temas juntos. Ajá. De hecho, bueno, en determinado momento, preproduciendo, cambiando todas las líneas de bajo, el bajista dijo, yo me voy de la banda porque esto no lo puedo tocar. Bueno, por más que se le insistió, el flaco decidió irse. El baterista, cuando tuvo que tocar las baterías que estaban compuestas, imagínate, por dos tipos, Guillermo Esteves y yo, que no somos bateristas, entonces estaban todas escritas y eran inhumanas de tocar. Eran literalmente tan extremas que eran inhumanas. Pero queríamos eso. Y yo dije, bueno, yo tengo a los dos tipos que lo pueden hacer. El baterista iba a ser Andrés Bodó, el baterista de Casa Cuervos. Ajá. El hijo de Fanta, uno de los hijos de Fanta. Y una semana antes de entrar a grabar, jugando al fútbol, se rompe el antebrazo. Así que adiós. Bueno. Y bueno, en cinco ensayos, Nicolás Taranto, de Infierno 18, sobrino mío, fue el que grabó todas las baterías. Todo eso lo pueden ver, están grabados casi en primera toma todas. Están grabadas de forma humana. Y bueno, hacía falta un bajista también. Y yo ni remotamente pensaba que iba a volver a tocar el bajo en ese momento. Y conozco un tipo que tiene muy buena mano derecha para grabar los bajos como a mí me gustan, que es ni más ni menos que Tom Taranto de Infierno 18, que es mi hijo. Bueno, se lo propuso, sacó las canciones también, pum, las grabó. Y así fue como hicimos ese disco. Che, y ahora grabar las canciones con Tom como productor fue la historia, como ¿verdad? Como ingeniero, está bien. Sí, fue un flash, la verdad que fue un flash. Terrible. El que me lo hizo ver fue Lito. Fue Lito terrible, yo no lo podía creer. Digo, qué gusto que me estoy dando, ¿no? Ajá. El hijo que está grabando al padre. Sí, sí, además. El padre prendido fuego tocando el bajo y el pibe con las perillas moviéndolas y yo vi eso y dije, esto es increíble. Pero además el momento de decir, no, pará, empezá de nuevo, a ver cómo va esto. Hay algo que no está bien acá en lo que yo escucho. ¿Eso cómo se maneja? Sí, mira, no, como trabajamos juntos hace muchos años. No ¿te acordás de aquel chiche que no me dabas cuando tenía 7, 8? Bueno, yo me acuerdo perfectamente. Sí, la verdad que la toma mil veces. La relación de trabajo es una relación muy American Chopper, ¿viste? Ajá. Es un paralelismo bastante parecido. Sí, parecida, bastante bueno. Bastante claro. Parecida. Pero bueno, por más allá del vínculo sanguíneo de los tipos jóvenes que laburan, porque hay tipos jóvenes que laburan y son unos monitorazos, ¿viste? Que uh-huh. empiezan a laburar de esto para drogarse de arriba, para no pagar la falopa y los porros. Y otro para entrar gratis a los boliches, para chapear, que son unos lúmpenes. Dice, no, yo conozco soy manager. Periodistas y fotógrafos que empezaron por los mismos motivos, ¿sí? Olvídate, y que hoy ocupan lugares lamentables, son formadores de opinión y lugares de poder, pero eso es para el otro programa. Para el otro programa, eso es cuando vengamos con las armas. Claro, vamos a hacer un bis de esto inolvidable. Bueno, y la verdad que fue maravilloso, y llegar a tocar en Granada, porque los tipos a mí me proponen, Guillermo Esteves y Manolo Mauriño, los fundadores de la banda, me proponen ser el bajista de la banda. Ajá. Lo cual dije, dale, ok, inminentemente armamos una gira que fueron 2 meses, casi 3, en México y Estados Unidos en 2013. En 2013 y en 2014, en el mes de mayo volvimos, parte de la gira la hicimos con The Killing, de acá de Argentina. Ajá. Que bueno, nos cruzamos allá, no fue que lo hicimos intencionalmente tampoco. Viste que a veces pasan esas casualidades cósmicas. Fabuloso, la verdad que fue fabuloso. Y para mí es como Back to the Primitive, ¿viste? Uh-huh. Y haberme vuelto a encontrar con, justamente hablando de Back to the Primitive, volver a encontrarme con Max Cavalera, volver a fumar la pipa de La Paz con los de la Tierra, ¿viste? Con sí, todos. Sí, sí, sí, sí. La verdad que son años muy gratos para mí, haberme alejado de la mugre en que se transformó el negocio, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo me demuestro a mí mismo también que siempre lo hice desde un lado artístico, ¿no? A mí no me interesó la guita, sino sería Tinelli, o sería dueño de radios, ¿entendés? Sí, sí, no, y además en una época en donde todavía se podía iniciarse en esto artísticamente. Exactamente, y donde recalábamos mucho en cuidar al público. Sí, señor. Porque hemos charlado noches acerca de este tema, Sabelo, ¿no? Esto de cuidar al público, cuidar y de que cuida, no cuida. Sí, sí, yo hice millones, cientos de shows en cemento. A ver, nombraste a Max ahora, por ejemplo. Sí, bueno, sí. Vos lo trajiste a la Argentina de Sepultura la segunda vez. La vez de verdad. La vez de verdad, con porque Arais. La primera. Halley. Claro, la primera vez fue algo muy raro en la Federación de Box. Los tuvieron muy descuidados a los pibes, los habían metido en un hotelucho de Carlos Pellegrini, que era terrible. Yo tengo entendido que bajaron del micro en Retiro y uh-huh. los llevaron, porque no llegaban a la Federación Argentina de Box a tocar directamente. Sí, fue complicado. De hecho, tan complicado fue que los pibes, después del horario que tenían ellos, obligaciones de prensa, de esto, del otro, tuvieron como un tiempo en que tuvieron tiempo para ellos y no sabían qué hacer porque no había nadie de la producción para que los llevara, aunque sea a conocer algo. Yo los llevé como periodista, les dije, chicos, ¿no quieren salir conmigo a la noche? Vamos por ahí, vemos un poco la ciudad, ¿qué onda? Y los llevé a Halley antes de que ellos tocaran mirá en Halley. Mirá vos, qué loco. Que me dijeron, ¿de veras hay un lugar así para tocar acá? Nosotros no sabíamos. Claro, tocaron en la Federación de Claro, Box. Y en esa época Gloria, la actual mujer de Max, que era la manager de Sepultura y manager de Sacred Rage en ese momento, sí. Una señora oriunda de Phoenix, Arizona, con el pelo verde. En esa época yo, bueno, gracias a Dios continué el contacto con ellos, con Cristina Newport, que es la hija de Gloria, mujer de Alex Newport. Yo uh-huh. continué la línea con Buenísimo. Ellos. A partir de las participaciones de Max en Animal, aparecer en los dos primeros discos de Soulfly y en los agradecimientos, realmente a mí me honra notoriamente. Totalmente. Que Kanky Lora, el actual baterista, sea un pibe que hoy es un gran baterista y era un fan dominicano que teníamos, ¿viste? Uh-huh. Y ese tipo de cosas que nos dio el metal, concretamente. Claro, ¿no? Que sí, sí. Y no el metal desde el lugar que está tan, tan bien. No desde el lugar burlón como existe el personaje Puerta, ¿viste? Que creen que uh-huh. eso es el metal y lamentablemente no es el metal. Metal pasa por otro lado, ¿viste? Sí, a ver, fue una época muy loca en el sentido de que cuando vinieron la primera los Sepultura, acá no había medios interesados en el metal como metal. O sea, a ver, yo acababa de arrancar con Madhouse, no hacía tanto tiempo, y a ellos les pareció loco que en la Argentina no hubiera mucho más que eso para ofrecer y que alguien se interesara realmente. Era maravilloso. Yo de hecho te conozco y empiezo a tratarte en ese momento a vos y a Frank. Claro, en la época de la segunda venida de Sepultura, Frank, y todo. Sí. Claro. Olmedo, imagínense, no existía en ese momento todavía. Yo creo que iba a algún colegio privado de Olivos y todavía no le habían pagado los padres un viaje a Estados Unidos para reportear a White Zombie. ¿Viste? Hoy es director de esta radio, así no, que... No, ya lo sé, ya lo sé. No, y tengo súper buena relación con Gustavo, claro. Y lo quiero muchísimo a él, a Pero Romina. Pero es otra camada, esa es la idea. No, son otra camada, igual era como de los chicos, ¿viste? Sí, eran de los más pibes. Totalmente. Él, Mora, Miguel, uh-huh. ¿viste? Son todos pibes que pasaron... Yo creo que acá hubo dos fundaciones y colguémonos la medalla, porque César, si no nos colgamos la medalla nosotros, no la cuelga nadie. Estuvo la fundación César Fuentes Rodríguez y la fundación Alejandro Taranto, por donde pasaron muchísimos tipos, o empezaron o dieron sus puntapiés iniciales, y que después, bueno, ayudaron también a otros y ayudaron a que crezca el movimiento y hoy continúan en la brecha. Y la verdad que uh-huh. eso nos hace... A mí personalmente me reconforta muchísimo, sinceramente. Hay algunos que tienen memoria y otros que perdieron la memoria, ni más ni menos. Nosotros vamos a recuperar la memoria y, bueno, aprovechando acá que Alejandro nos trajo un testimonio de Granada, que ya sonó en el programa alguna vez, pero este que me trajiste no lo tengo. Así que voy a aprovechar y voy a pasar un tema de Granada que me llamó la atención ante todo por el nombre. Me cago en tu puta redención. A mí que, digamos, soy una especie de blasfemo vocacional. O sea, no blasfemo mucho al aire porque no es mi estilo, pero me encanta cuando la gente blasfema porque es una muestra clara de que la libertad de expresión existe. Entonces... me parece más que indicado para pasar. Además, es un tema que compusiste vos completamente, sí, ¿no? Definitivamente. Bueno, le pegamos de casualidad. Bueno, la verdad que un estudioso, César Fuentes Rodríguez. Así es. Le sí, damos señor. Para adelante. Le damos para adelante con Granada y luego seguimos acá con los chicos de Jueputrus charlando en la noche de tiempos violentos. ¿Qué tal? Hace tres décadas hacíamos la radio que hoy hacen todos. Rock and Pop 3.0. Rock and Pop. 30 años dando vuelta a la radio. Cumplimos 30 años. Como mínimo, nos merecemos una fiesta de tres días. El rock te va a gritar al oído. 20, 21 y 22 de febrero. Rock en Varadero. Viernes 20. Alma Fuerte. ¡Olvidar! Cabalga. Erita Sativa. Utopias. Y un montón de bandas más. Cumplimos 30 años. ¡Falsa fe! Estamos intactos. Y transmitimos conciertos. ¿Por qué 20, 21 y 22 de febrero. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. ¡Qué bueno! Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Venganza es tuya. Era Animal con Solo por Serinio. Seguimos con la gente de Jueputros acá charlando. Ahora vamos a entrar en la sección de Bueyes Perdidos directamente, porque ya presentamos a la banda, ya la escuchamos, ya tuvimos oportunidad de charlar un poco fuera de aire. Me contaba Lito que lleva 9 presentaciones y que Taranto me dice que más presentaciones que las que hizo en Granada. Bueno, no, proporcionalmente. Proporcionalmente. Proporcionalmente, okay. Casi por la cantidad de tiempo y lo inesperado también, de no haber salido a buscar las fechas. Claro. Claro, de octubre a diciembre hicimos 9 fechas y ahora arrancamos en febrero, el 2 de febrero que tocamos en el Club B. El domingo pasado hicimos Va de Nuevo. Morón. En Morón. Y lo que viene, lo que viene. Y lo que viene ahora, el domingo que viene estamos en Steel Pub, ahí en Marcelo T. Alvear y 9 de julio. Claro, el 900. Porque primero se iba a hacer en Berazategui. Sí, que eso es a beneficio de un comedor de Berazategui, que lo organiza un amigo nuestro, sí, Carlos. Carlos Jai. A ver, repetí, Marcelo T. Alvear y 9 de julio. Sí, ¿qué día? Steel Pub. El Steel Pub. El domingo que viene, a partir de las 19 horas. Ok, ¿solos o con alguien más? No, va a haber muchas bandas más, okay. De hardcore, va a haber de hip hop, va a haber unos DJs. Es una comunión de alguna manera de diferentes tribus que organiza Carlos Jai, y La Clica Familia, que es un programa de radio de hardcore, hip hop. Yo tengo dudas de que la gente nos entienda cuando hablamos de tribus, porque nosotros venimos de una época en que las tribus estaban separadas con unos colores bastante diferentes. Sí. Hoy en día es medio raro porque, qué sé yo, que hables de hip hop y de metal y de hardcore y demás, es como que no delinea claramente el tipo de batalla interna que había en otras épocas. Claro, esa es la intención que tiene en este caso Carlos, el organizador, que bueno, ya lo viene haciendo y lo viene haciendo con bastante éxito. Sí, va a ser en un club del barrio Ducilo, en Berazategui, porque es a beneficio de un comedor infantil de Berazategui. Ajá. Y la verdad que ese tipo de causas siempre están buenas. Y bueno, y como vos decías, 9 shows, ya son 11 shows. Son 11 shows. Después del domingo que viene, en marzo, estamos el 16 de marzo en el Club E. Lunes. En los ciclos de lunes o sábado. Que los hace Tom Pormeta de Dragonauta, de Masacre, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahí estamos con los amigos de Bolsa, con Error del Sistema y con David, o Simon, no me acuerdo ahora cómo se llama. Un australiano que trae el topo a tocar. El topo trae gente. Sí. Y sí, bueno. Pero Error del Sistema está muy bueno, es la banda de nuestro amigo José Caballero. Y Bolsa, que es una banda que terrible. mata todo. Va a haber también invitados habituales, como Ale Gusano, lo de Lucho de Sulfúrico seguramente vendrá. Todos los que venían a la Heavy Rock and Pop en aquella época, ¿se acuerdan? Sí, bueno, es terrible. En estos shows que tuvimos pasaron Marcelo Pocavida, pasó Sissi Hansen, pasó Ale Gusano, Sergito de Comando Suicida, Diego de los Gatos Sucios, el chileno David, también el cantante de Simbiosis y de Trepanador. Totalmente. Bueno, entonces, una alegría que esa gente esté en torno a la escena nuevamente. Sí, son los. ¿Sabes cuál es la idea? ¿No? La idea que sin querer plasmamos es decir: loco, hace mucho que no nos vemos, están invitados, vengan a pasar un rato, un momento con nosotros, a subirse a un escenario, a cantar y sacar un poco de ira. Y por supuesto siempre el espíritu presente en cada show de nuestro querido Papo. Sí, totalmente. Que es así como nuestro padrino implícito, ¿viste? Claro, totalmente. Es nuestro padrino implícito, definitivamente. Y sí. Sí, definitivamente, sí. Fue el número uno, el más grande de todos, nadie lo va a igualar. No, además si hablamos de padrinos en esta escena es Don Corleone, ¿viste? El pero tipo, nadie lo va a igualar. Por todos, Dios. Hasta con la voz podría ser. Sí, todos los demás son fantoches de cotillón. Sí. todo, como una vez me dijo Vitico, son todos rockeritos de cotillón. Que me gustaría que no, que no fuera así, pero que sigan el ejemplo de lo que tuvimos el gusto de conocerlo, de aprender de él, como así también de quien está constantemente dentro de la casa que nos ve ensayar, que es Osvaldo Civile. Totalmente. Un gran amigo de Lito. Totalmente. Y bueno, y lo mismo de Augusto, al igual de lo que como fue el Carpo, ¿no? Estamos muy agradecidos también a toda la gente que nos abre las puertas, ¿no? Como en este caso, Tiempos Violentos, como en el caso de la Sala La Cripta. Sí, Roberto, muchas gracias. Roberto Ábalos nos ayuda, todo el staff de La Cripta nos está dando una mano increíble. Organizadores de shows nos están metiendo, nos están ayudando. Radios alternativas nos están pasando. De hecho, esta es la primera nota que hacemos los cuatro juntos. Totalmente. Bueno, yo por eso también le pregunté a Lito si venían todos, porque me pareció que una banda que de alguna manera está estrenando. Es la primera nota. Totalmente. Que vengan todos totalmente. Acá para que podamos charlar. No deja de ser, y voy a usar una vez más el término icónico. Estar en Rock and Pop y con César Fuentes Rodríguez. Por favor, es de verdad. Por favor. Sí, por favor, de verdad. Por favor. Abrimos con Solo por Ser Indios de Animal, más que nada porque yo quería recordar un poco también aquella época en que apostar era algo no difícil, impensable. O sea, a mí ese disco me costó un divorcio, loco. Mirá vos, eso, o sea, en el fondo fue bueno. Me costó un divorcio. Bueno, viste, a la larga. A la larga fue barato. A la larga, yo estaba grabando dos discos en forma simultánea, bancándolos, por otro lado, ¿no? Galería Desesperanza, que lo estábamos haciendo en el estudio del padre de Álvaro Villagra, de Nelo Villagra, en el primer Abasto. Sí. El que estaba en el Abasto acá en Capital. Claro. Y en el estudio de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, en Valentín Alsina, en el estudio Colombia, que estaba equipado hasta los dientes, con Mario Altamirano, estábamos haciendo este disco, Fin de un Mundo Enfermo, de Animal, en donde, bueno, por otro lado, lo bajamos a Joao Gordo, de Ratos de Porao, para grabar ese hardcore extremo que fue Más Cabeza para tu Pared. Sí, sí. Me acuerdo que, imagínate, en esa época conseguir una Les Paul te costaba y nos prestó. Era la época en que rebobinábamos el cassette con la lapicera. Con la Vic multiuso de esa época. O sea, hoy en día le decimos esto a los chicos que tienen, claro, que están. Pero eso iba el código binario. Te preguntan, no, era el puto cassette con cinta y con la Vic la metías y dabas bueno, claro. Para ibas las al pilas parque, del Walkman. Claro, querías hacer alguna novedad de afuera y tenías que ir al Parque Rivadavia que te lo grabaran en un cassette. Me acuerdo de cosas, por ejemplo, de haberle pedido Carla Ritrovato, el padre. Cacho Ritrovato, un folclorista, un músico de la gran puta, tenía una Les Paul Gold Top y nos prestó esa guitarra. No la podíamos creer, te imaginas cómo estábamos. Y yo había escuchado Nine Inch Nails, ¿viste? Y quería usar esos drivers en la voz, así los megáfonos. Sí. Y le decía a Mario Altamirano que quería usar eso. Y el tipo me decía, no hay ningún efecto para hacerlo, ¿viste? Bien cascarrabia como es Mario, un tipo al cual quiero muchísimo y que a mí personalmente me enseñó mucho. Y a mí ni te cuento. Nos hizo a todos obsesivos de la afinación, ¿viste? Sí, sí, además ha enseñado lecciones desde aquella época hasta ahora a miles de personas, a miles de músicos que se han iniciado. Bueno, imagínate que yo me lo llevo a grabar el otro disco de Animal a Los Ángeles por primera vez. Y Gustavo Santaolalla me dice, no, ¿cómo vas a traer un ingeniero argentino acá? Acá vas a traer a un tipo, si traes a un tipo argentino es como traer a un tipo que está acostumbrado a manejar un rastrojero que lo subas a un McLaren. Palabras de Gustavo Santaolalla, que se quedó con la leche de producir ese disco, ¿no? Sí, el nuevo sí. Camino del Hombre. Y bueno, y me acuerdo que queríamos hacer ese efecto en el Estudio Colombia y terminamos grabando con unos Handy Motorola que tenía yo que usaba para hacer los shows. ¿Viste? Ah, mira vos. Y quedó, ¿eh? Y quedaron. Fueron los primeros drivers que se usaban, ¿viste? También los discos de Masacre, esas cosas locas. Sí, que todavía no estaba definido el paso de lo analógico a lo digital realmente. Digital que había, que fue eso tentativo que se llamó ADAT. Que el soporte en el que se grababa eran los cassettes Super VHS, que tenía el formato del VHS, pero era Super VHS, de otra calidad de cinta, con otra emulsión. De hecho, los masters de Radio Olmos, todavía los tengo en Adat. Igual que los de Fin de un Mundo Enfermo. Sí, la gente recordará que alguna vez comentamos aquí la aventura de Radio Olmos. Que fue una aventura en sí misma y que además fue un prodigio de organización que nunca supimos si iba a terminar bien mientras lo estábamos llevando a cabo. Yo creo, César, que hay un montón de oyentes en este momento que vos estás diciendo Radio Olmos y no tienen idea de lo que fue. No, ¿será no, que no, fue una radio Walt, pirata? No, claro, no. O de pensar que Walter Olmos, que en paz descanse, o Radio Trípoli, el sello de Chuchu, ¿viste? No, estamos hablando de la prisión de Olmos y fuimos todos en caravana a ofrecerle un festival a los presos. Sí, eso fue algo que no tuvo precedente. Hicimos, quiere decir que fuimos unos cuantos. 150... O sea, el organizador está aquí a tu disposición, para que veas. Invertí los últimos $35,000 que me quedaban después de haber perdido un montón de guita con Di Ramón, que perdió otros 35,000 esas noches de Halley, y haber perdido también $32,000 con dos departamentos, boludo, en ese momento. Con Steve Hackett, con el primer Génesis, que venía. A la excepción de Peter Gabriel, que venía a Argentina. Sí, ¿viste? Que ahora vuelve, pero ahora es algo habitual que venga. Claro, ahora vuelve. En aquel momento era difícil. Que ahora ya tiene todas las funciones agotadas, ¿viste? Claro. Yo me comí un cable de acá a Finlandia, ¿viste? Es la idea, o sea, aquí el que comienza, el punta de lanza, es el que calienta la pava. Después igual los que toman el mate son los que reciben al artista luego, ya hecho. Igual era otra época, porque en aquel momento traía artistas a Argentina, el número uno de todos, los promotores y productores de espectáculos que hubo y hay en este país, que se llama Daniel Greenbank. Uh-huh. Totalmente. Número uno de Latinoamérica para mí, definitivamente, porque Ocesa México no existía y Time for Fun no existiría, esta radio no existiría. Tuvo algo que ver con esta radio, creo. Sí, en algún momento tuvo algo que ver. Un grande total. Y traía él artistas y el otro, que digamos, él era Don Corleone y yo era Frank Nitti. Claro. Eran más chiquitos, pero también hacía lo mismo y traía artistas en ese momento. He hecho muchas cosas en sociedad con Mundi Epifanio. Sí, señor, claro. También tipo que respeto mucho, al igual que Andrés Viñolo, a los colegas de la época, ¿no? Sí. Fue un trabajo tremendo. En aquel momento meterse en el tema de producción, en el tema de traer artistas, en el tema de representantes, no era una cosa fácil. No existía internet. Claro, era impresionante el trabajo de prensa que había que hacer. O sea, nosotros lo entendíamos además como periodistas, porque para nosotros el material había que recogerlo de una manera prácticamente artesanal. Definitivamente. O sea, en pedazos de papel todavía se hacían las cosas. Definitivamente. Yo me acuerdo, bueno, volviendo a hablar del creador de esta radio, ¿no? De Daniel Greenbank. Daniel Greenbank trajo a los Rolling Stones por primera vez a Argentina y después los volvió a traer un par de veces más. Sí. Pero Mariscal Romero lo calificó de hazaña, imagínate. Bueno, pero por primera y única vez yo traje a Jerry Lee Lewis a Argentina. Sí, señor. Totalmente. Yo creo que tiene mucho más mérito. No tiene mucho más mérito, definitivamente no, pero tiene un mérito realmente grosso haber bajado al Killer, al primer rocker punk que tuvo la historia, ¿no? Un tipo que incendiaba pianos y que cagó a tiros al padre, a su primo, padre de su primera esposa. Otra se le murió de metadona en la pileta. Bueno, qué sé yo. Mira, hasta hicieron una película del concierto. Por ejemplo, ¿no? Y sigue tocando todavía. Y el disco que le hizo Jimmy Rip, que le produjo, fue tremendo con todos los invitados. Maravilla, rock and roll en su estado puro. Fue muy buena época. Y después aquellas épocas de los Hosen, ¿te acordás? Las primeras. Haber hecho dentro del penal de la unidad número 1 Lisandro Olmos en agosto del 93 un festival únicamente para la población carcelaria, en donde ingresamos 155 civiles. Sí. Con dos micros de personas, que camión para catering, tuvimos que entrar con cocinas, anafes, porque se le dio de comer durante todo el día a todo el mundo. Qué gran oportunidad para organizar una fuga masiva, pero no lo hicimos. Y las banderas que flamearon en ese momento, que estaban puestas en los dos stacks de sonido delante de la capilla de ese patio triangular, en esa prisión pentagonal, tétrico patio, además. Definitivamente. ¿Eh? Tétrico, porque estar ahí adentro te hace sentir una mierda, onda. Decís, yo que estoy libre realmente tengo unas ventajas importantes en la vida. Definitivamente. Y quienes nos acompañaron, que bueno, estuviste vos y las banderas que estuvieron ahí, los dos pabellones fueron la de Tommy Gunn y la de Madhouse. Sí, sí. Épocas particulares. Pero Norberto Berea, que fue el maestro de ceremonia. Sí, maravilla. Yo, Estefanolo. Uh-huh. José Albino Estefanolo, el doctor Estefanolo, fue quien me ayudó a hacer todos los trámites en aquel momento con un gobierno provincial muy pesado, ¿no? Sí, como sí, el de Dualde. Claro. Mamá. En donde yo me jugaba del todo por el todo. No, y además te deben haber preguntado de todo. Y hubo que depositar lo de las regalías, todo, más allá que, bueno. El papero salió una vez a boquear en Clarín, que lo de Olmo fue un curro, ¿viste? Después, bueno, como siempre, se comió los mocos, se retractó. Pero así fue esa gran aventura que llevamos juntos, y con algunos que ya no están con nosotros, como Charlie Guillén de Letal, a quien recuerdo siempre, con esa formación terrible de Letal. Terrible, terrible. Sí, además, bueno, enfrentándose a un... El último show de Iorio con el pelo largo. Claro, totalmente. El último show de Iorio con el cabello largo, después se lo rapó. Sí, ante un público, además, que era no era un público hostil, por supuesto, pero sí era un público francamente extrañado. Porque totalmente. Gran parte de esa población carcelaria, como decís vos, era una población que estaba ansiosa por escuchar a Pocho la Pantera y no unos cuantos melenudos que les gritaran en la cara. Ale, recordanos las bandas que participaron fueron Letal, Hermética, Pilsen, que eran los violadores recién separados, digamos. Uh-huh. La Nobel Banda Animal, no tan Nobel, pero casi Masacre. UK Subs de Londres, ni más ni menos, los subversivos de rock. Olmos, que era. ¿Cuándo no? Que ellos ofrecieron. Porque los trajo en ese momento el alemán Mijail y Esteban Cabana. Sí. Y ya estaba cerrado. Con el beneplácito del ruso Berea, que era ultra archifanático. Claro, ya estaba cerrado. El amigo Esteban Cabana, el Laufio. Sí, y me llaman diciéndome, ¿quieren hacerlo gratis? Le digo, pero mirá que van a tener que grabar y tienen que donar la regalía que va para la radio de la prisión. Te firman lo que quieran. Bueno, vamos para adelante. Y después, ni más ni menos que Espadas y Serpientes, Ataque 77. Claro, momento. Bueno, pibes, viste, le digo, me parece que cuando me acuerdo se los ofrecí, Viñolo me dijo, sí, olvídate, de cajón. Anécdotas herméticas vienen a mi oficina y me firman el contrato con tinta roja. Lo tengo firmado con tinta roja, viste, capaz que pensaron lo estamos zarpando, no sirve con tinta roja, sirve igual, viste, la firmo un contrato como sí, lo firmes, claro. De flúo, viste, de verde flúo, no importa. Y sucedieron cosas magníficas. Bueno, la despedida fue tremenda cuando... ¿Está documentado eso? Sí, eso fue documentado. Fue la primera vez que me cerraron una cuenta corriente de un banco porque pagué las latas de las películas con dos cheques a fecha, 30 y 60 días, me los metieron antes, me partieron como un queso al medio. Obviamente el director de la película, Mosquera, no se hizo ni cargo, eran, no sé, $2,500 de lata de película, una cosa por el estilo. Los cámaras de ese momento eran alumnos de la Escuela de Cine de San Telmo, pibitos eran, que hoy son tipos muy grosos, ni más ni menos que Ulises Russell, Caetano, Pablo Trapero, eran algunos de los cámaras que estaban con nosotros. También estuvo como fotógrafa una jovencita que empezaba a hacer sus primeras armas en Página 12, que se llama Nora Lezano, ni más ni menos. Ajá. Ahí descubrí que el Pato Strums se llama Zurita. Claro. Sí, pero el material, digamos... El material se hizo, se rodó en 35 milímetros y en 16 milímetros en película. Estuvo extraviado durante un tiempo, al momento de hacerse el transfer. Después ya vino lo digital y quedé yo. En el año 2002 yo empiezo a trabajar en Cuatro Cabezas, en la productora de televisión. Y ahí es donde aparece Mosquera y me dicen que encontraron las películas. Le dije, bueno, magnífico. Pero yo había firmado los derechos, se los había cedido a él, porque teóricamente había un distribuidor de cine que si yo no aparecía, Le ponían el resto de la plata y lo iban a estrenar en el circuito de cines. Y bueno, fue todo un mullo. ¿Y después, dónde está eso? Y lo tiene, él tiene las imágenes que no quiso ayornar. Yo quise ayornarlas, imagínate lo que es Ciro hoy, O'Connor hoy, Andrés Jiménez hoy, ¿me entendés? Son todo tipo, han hecho unas trayectorias infernales. El polémico Iorio hoy, por ejemplo. Mirá la tapa de Clarín de la época. Menem negocia con los gremios, dice arriba y abajo Roque en la cárcel. Sí. Con la foto de Masacre ahí. Sí. El Topo manda acá. Terrible. Impresionante, ¿eh? Sí, no, fue icónico, una vez más usando la palabra, ¿no? Fue algo que quedó. No tenía precedente, porque esto en toda Latinoamérica jamás se había hecho. Sí había sucedido en cárceles de Estados Unidos, en donde Johnny Cash actuaba en los pabellones de blancos, B.B. King en los pabellones de negros. Blues y su ruta, claro. Y, por ejemplo, Carlos Santana lo hacía para los latinos. Exacto. Pero eventualmente, tampoco lo hacían con la magnitud que lo hicimos en ese momento. Y yo me acuerdo de toda esa movida, fue un berretín que me salió como $35,000, y que lo hice para marcar un regloncito más dentro de la historia del rock en español, ¿no? En este caso, bueno, con un invitado inglés como eran los UK Subs. Sí, un día de furia además. Se grabó el disco en vivo. Imagínate. Se grabó el disco en vivo, que llevamos vivo, el estudio móvil de Moebio en ese momento, con el ingeniero Piris en persona. Imagínate que Piris ya era un ingeniero de nacionalidad uruguaya, que ya no quería grabar rock, solamente grababa orquestas o filarmónicas, ya no quería grabar más rock. Y sin embargo lo convencí a Piris, y bueno, el apoyo incondicional de Madhouse. Tengo un par de copias de la revista en donde aparece Ozzy en la tapa, y está todo el informe de Radio Olmos, que fue realmente maravilloso. Después nunca segundas partes fueron buenas, lo quisieron imitar. Carla Ritrovato lo quiso hacer en la cárcel de mujeres de Hornos y también no salió. Lo quisieron hacer en E6 en cárceles de mujeres. Alguien alguna vez o a posteriori Hermética tocó al ras del piso en el pabellón de menores de lo que era la cárcel de Caseros. ¿Vos tocaste ahí en la cárcel? En la cárcel de Caseros con Juira. Claro. Pero nos engañaron, le dijeron ahí que iba a tocar el carpo. Me encontré a tus amigos de San Cristóbal. Claro, imagínate, trago ahí, claro, ¿no? Y eso. Y bueno, así fue. Así fue, si la película está ahí. Yo tengo los derechos de lo que es música. Y después, como todas las inclusiones musicales, Sadaic te cobra un canon muy alto para lo que es una película. Totalmente. Entonces no había quien ponga la guita para eso. Y por más que los autores, compositores y los dueños de los fonogramas, que en este caso el dueño de los fonogramas soy yo, resignáramos todo, Sadaic, por ley, tiene que pagarle igual. Y al momento que, bueno, quisimos llegar a un acuerdo con Mosquera, yo no quería comercializar la película, sino que yo lograba que Laserdisc, la replicadora de DVDs, fabricara, no sé, 10.000 DVDs y los íbamos a regalar en todas las bibliotecas y colegios, en la gran mayoría que llegáramos, ¿no? Y colegios del país, para que sea esa película patrimonio cultural nacional. Por el otro lado, yo tenía todo eso, pero Mosquera lo quería comercializar. Y realmente, viste, para mí, fuck, man, viste, váyanse a cagar. Yo no lo hice por moneda, viste, yo no lo hice por guita. Si lo hice por algo, fue por ego, pero no por guita. Claro, y fue algo también difícil de emparrar. Claro, me recontra hago cargo, viste, que lo hice por ego. Porque aquel que te diga, no, el ego, todos los que estamos en esto tenemos un ego más grande que el edificio Cábana, viste. Así que aparte decíanse, ¿la ambición es buena o no es buena? Claro, ¿qué onda? Loco, si no quédate adentro de un tupper en tu casa, flaco. En aquella época había mucha ambición de todo. Yo quería tener la revista más grande de la Argentina en aquel momento. En cierto modo, para lo que yo quería, la tuviste. Larga vida Madhouse, viste. Totalmente. La verdad que fue genial Madhouse. Yo me acuerdo que viajábamos con Animal. Y de diferentes países de Latinoamérica, ya cuando volvíamos la segunda vez, me pedían por favor que lleve ejemplares de la revista. ¿Entendés? Y yo llevaba, me acuerdo que llevábamos. Bueno, sí, muy bien. Sí, muy a ver. Hubo cosas, perdón que los interrumpa, pero como Madhouse en Argentina, hubo otras, otros paralelismos, pero que no llegaban tanto en México, no llegaban a la altura de Madhouse. Heavy metal subterráneo y otras, sí, que salían, sí. Exactamente. Y sí, el Headbanger Waltz en MTV, uh-huh, que es donde estaba Alfredo Lewin al frente como conductor, sí, pero señor, estaba la mano invisible atrás, el enano Cote Hurtado, otro chileno, que es el dueño de Rockaxis, hoy junto, sí, con, sí, Alfredo. No, además un programa estupendo habían hecho. Alfredo, incluso, cuando vino acá a la Argentina, hicimos un par de intervenciones en Power 30 de Match totalmente, Music. Totalmente, totalmente. Porque realmente estaba muy bien, estábamos en la misma sintonía y en la misma página. Exactamente. Era bárbaro eso, que no era fácil en la época. Había, no era nada fácil. Había mucha gente que no entendía qué queríamos hacer. Y pasaba que teníamos por ahí mucho celo por la calidad en aquella época. Entonces, exacto. Taranto me entiende, porque cuando él empezó a producir cosas y yo me enteraba de lo que estaba haciendo, yo quería participar porque me gustaba el nivel que le daba a la, claro, cuestión. O sea, a mí lo que me parecía terrible era la idea del fanzine como último destino de todo. O sea, y no, yo voy a hacer un fanzine y con eso me quedo. Yo nunca quise hacer un fanzine. No porque los fanzines estén mal, todo lo contrario, sino que una revista no es eso. Totalmente. O sea, sí, una revista es, claro, otra cosa. Exacto. Una revista es un disco de estándar internacional. Y un fanzine, muchachos, es un demo. Es un demo. ¿Viste? Entonces, esa es otra cosa, otro mensaje que yo le quiero dar a los pibes, a los chicos más jóvenes y a los no tan jóvenes que ya hace muchos, muchos años, más de una decena de años que tocan y no llegan a la mitad de cancha, mucho menos a hacer goles y menos ganar campeonatos. No llegan ni a la mitad de cancha porque repiten la misma fórmula, la fórmula que no les está dando resultado, pero la siguen repitiendo. No paguen por tocar, loco. Jamás. No paguen por tocar. Basta. Guárdense esa plata para equiparse mejor o para tener grabaciones dignas. Exactamente. Para tener grabaciones dignas. No es lo mismo un técnico de grabación que un productor. No es lo mismo un demo que un disco, que algo con estándar. Estándar es calidad. Después se quejan, dicen, no puedo sonar en la radio, no me pasan. Y si suena como el culo, ¿cómo querés que te pasen? Sí, está el tema del productor artístico aparte. Por supuesto, porque en realidad un productor artístico tiene que, vos te tenés que fijar en un tipo, no si te cae bien, si te cae mal, si en ese momento al tipo le está yendo bien con su banda y es un tipo que no tiene experiencia. Tenés que fijarte como en todo, cuando contratás a un agente de prensa, lo mismo. Uh-huh. ¿Qué background tiene este tipo? A ver, ¿qué récord? ¿Cuántos goles metió? ¿Cuántos campeonatos locales ganó? ¿Cuántos campeonatos internacionales ganó? ¿Se entiende? Eso es lo que hay que ver. No lo digo exclusivamente por mí. Si es por mí, sí, contráteme todo el mundo para producir discos. Soy caro, no hago cosas de mierda definitivamente. Pero eso es lo que yo le quiero sugerir a todos los más jóvenes. No paguen por tocar. No paguen por tocar. Y a los productores y pseudo-managers y músicos que se hacen los boludos y miran para otro lado, que le cobran a las bandas, loco, no lo hagan más porque es indigno, porque ustedes ya ganan mucha guita por otro lado. No jodan más a los pibes, loco. No, no jodan más. Pasa, basta, que hay ya toda una movida armada y que está instalada. Está instalada, y las bandas teloneras, vos ya sabés, vos vas a ver una banda y vos ya sabés que los teloneros son los que arpan todo el circo. Tal cual. Sí, bueno, y es que una... Encima no los va a ver nadie a los teloneros. Claro. Pero vos te crees que los músicos de la banda principal son inconscientes de eso o que lo desconocen? Déjense de joder, muchachos. Eso, sáquense la careta. Sáquense la careta. No nos leamos la mano entre gitanos. Pero además creo que... Vamos. Ya ha trascendido toda la historia. Es decir, no creo que nadie tome ingenuamente eso en la escena hoy en día. ¿A vos te parece que sí? Ya se instaló. Se está instalado. Yo creo que está instalado, por eso se lo recomiendo a los pibes más chicos. Claro. Porque creen que esa es la manera de llegar al éxito. Totalmente. Bueno, no es. No es. Esa es la manera de llenarle esa los bolsillos. Esa es la manera que tenga éxito que lo hace. Al turro hijo de puta, que le está pagando un montón de guita, al otro turro hijo de puta, que es el headliner, el que cierra, ¿entendés? Y que le están cagando la guita a ustedes, que podrían estar teniendo una grabación digna, una guitarra mejor, un equipo mejor, o armarte la salita en tu casa, ¿entendés? Exacto. De eso se trata. Me parece que es eso. Y recalo en esto, ¿por qué? Porque me diste pie, César, cuando decías que recalábamos en esa época, uh-huh, en lo que era calidad. Sí, sí. No sonabas en una radio si no sonaba bien lo que llevabas. Si el mensaje y la bajada de línea que tenía la banda era buena. No. Si la performance en vivo no era buena. A ver, lograba sonar en rock and pop. Con el demo que fuera, el sí, tema es que no trascendías. Pero hasta ahí, pero hasta ahí. No trascendías. Claro, no trascendía. No, no, una cosa es que vos llevas un demo que suena mal, lo pasás. Pero vos me estás hablando de la época donde aparece el rock rolinga a partir del bombardeo del demo. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Todo basura. Exactamente. Fue todo basura. A ver, yo voy a contar una anécdota que me pasó realmente. Yo en aquel momento, en 90 y pico, estaba haciendo el Power 30 en Match Music. ¿Sí? Me acuerdo perfectamente. Yo iba el día anterior, el programa iba los miércoles, yo iba los martes a armar la planilla de lo que iba a sonar. Bueno, y estaba armando justamente, y había una tarima que para una banda que se iba a presentar en vivo, porque Match Music era un galpón gigante donde se hacían un montón de cosas. Cuando estoy pasando por ahí, no estaba prestándole atención, pero de golpe algo me estaba sonando y me estaba molestando en el oído. Y me paro a escuchar. Era una banda que hacía los tres tonos de siempre, los tres tonos que a Angus Young le salen tan lindos y a los Ramones le salen tan divertidos, ¿no? Pero acá la banda directamente no podía con esos tres tonos. Entonces pues, agarro a la productora, Paula Bartolomé, y le digo, perdóname, ¿qué es esto que estamos escuchando? O sea, ¿qué banda se atreve a subir al escenario con esto? Ay, no sé, se llaman Viejas Locas, no tengo idea. Me dice, Viejas Locas, cuando todavía no los conocía nadie. Sí, sí, sí. Hasta que cantó el pibe. Ahí dije, ah, bueno, ya entendí todo, gracias, qué sé yo. Y yo digo, en algún momento, si esto tiene algún tipo de éxito, quiere decir que todo lo que hicimos fue al pedo. Y efectivamente, cuando el éxito vino, me di cuenta de que había sido así. Que la fórmula barata, la contracalidad, había ganado muchísimo terreno. La exacerbación de lo berreta. Claro. O sea, una cosa es divertirte con lo berreta, con lo bizarro, con lo loco, bueno, porque todos áspera, hemos tenido. Por ejemplo, vos sabés que yo áspera, ¿sí?, al principio no le cazaba la onda. Claro, bueno, es el tema. Al principio no le cacé la onda y hasta inclusive me causó rechazo. Uh-huh. Viste, dije, estos tipos se cagan de risa, te toman en chiste el metal. No, va por otro lado. Y después me di cuenta que venía por otro lado, porque los empecé a estudiar un poco. Sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Y después sí, ya les cacé la onda, me parecen realmente. Porque tenés que ser creativo, loco. Ingenioso, claro. ¿Viste? Yo decía, no, tocan encima, tocan, como si fuera poco. Bueno, pues después recalé en, claro, los dos Barrett, que se tocan la vida. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, le escribí por privado a Julián para decir, loco, sos un violero de la gran puta, te descubrí, no, ¿viste? Pero es verdad, ganó en ese sentido, en aquel momento, la berretá, la involución cultural. Sí, sí. Que fue ni más ni menos que la consecuencia de esos 10 años de involución cultural del gobierno menemista, para, claro, a nivel social, no sociocultural. Totalmente. Y el manchar también el rock, ¿no? ¿Y cómo terminó? Y sí, pero eso mancharlo y metiéndole al rock. Mirá con qué otros, lo mancharon. Lo mancharon con 200 muertos, sí, loco. Totalmente. Pero aparte. Qué broche, mamá. Qué broche. ¿Qué sentirán en la conciencia los músicos que participaron del Fernet Rock de Córdoba? Que fueron cómplices, claro, ahora, loco, compartiendo, no, escenario. Nada. Le chupan huevo. Con este muchacho, el Patolandia, sí, me hago el loquillo, sí, sí, y soy responsable de 200 muertos. A ese principalmente no le importa nada y no se hace cargo, aparte. Ahora, ¿cómo puede ser que haya tipos tan caraduras que les armen conciertos, que les paguen por tocar y los metan ahí, ¿no? Como José Palazzo. La culpa no es del chancho, sino del que lo engorda. Por eso. Mi estimado, por eso, Alejandro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, reflexiones. Tenemos, sí, mucha historia encima y somos capaces de desgranar estas y otras historias durante mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ir cerrando la nota por hoy. Vamos, pero, a ver, lo que hablábamos de Luis es en serio, ¿eh? O sea, yo quiero que vengan otro día y charlemos otro, perfecto, día, no, y continuemos, no, toda la historia, no, porque realmente para mí el placer es charlar y comentar y remover cosas de todo tipo. Hemos pasado muchísimos años con cosas agradables, con cosas nada agradables. Por eso, tenemos mucha historia, pero también tenemos un poco de autoridad como para poder hablar con justa razón, ¿no? Por haber, sí, sido coprotagonistas de esa historia. Sí, sí, sí, sí, no, y tampoco 30 años de rock, loco. A ver, hablamos en nombre del pasado, pero no está mal hablar del presente, de que las cosas hoy tienen un estado de situación que es el que hay, y sobre el que hay que tratar de recuperar algunas cosas y otras buscar nuevas, cosas que no existieron. Por supuesto. Que todavía no existieron ni sabemos si van a existir. Por supuesto, siempre hay que darle oportunidad a lo nuevo. Hablabas de lo de la fórmula. Lo peor de lo de la fórmula, ¿sabés qué es? Es el no crear tu propia fórmula. Exactamente. Que hoy en día parece ser la norma. O sea, vos tenés que sonar así, hacer esto así, porque si no haces esto así, no. Y si no te compras la remera negra con el claro, nombre de la... No, viste, no es el punto, no se crean que los instrumentos Signature son los que usa el que lo firmó, viste, no se crean eso, viste. Y acá lo más importante es una sola cosa, la canción. Por supuesto, eso me lo dijo Mariano Martínez, mejor guitarrista de punk rock que conozco. La canción. Mariano Martínez, Ataque 77. No el actor, dijo, No vas a pensar. Hace poco me dice Mariano Martínez, me dijo, no es, lo importante no es ni el estudio, ni el productor, me dice, lo importante es la canción, a partir de la canción, todo. A partir de la canción, todo lo que la mejore. Exactamente. Y así, sabias palabras de otro tipo que tiene una historia, viste, tiene más escenario también. Totalmente. Que Carmen Barbieri. La canción es fundamental. Después de la canción, todo. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero otros tantos se mantienen en pie y en vivo. Vamos a irnos de esta nota con otro tema de Jueputrus, nada menos que El Cuervo. Tema más stoner, más cargadito, más sabatiano por momentos. Y con eso hacemos la presentación de la banda, pero fue parte de una nota que vamos a prolongar, ¿eh? ¿Qué tanto? Muchas gracias. Lito Pared, Alejandro Taranto, el Negro Fan Club. Me tengo que acostumbrar a los... Augusto directamente, acá, Robert Drum. Muy bien, como corresponde. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes, César, por venir y por disfrutar un rato acá charlando de Bueyes Perdidos, que también era parte del asunto. Bien, totalmente. Bien. Y gracias por dejar expresarnos. Pero por favor, si para eso estamos. Señoras y señores, El Cuervo, Jueputrus, en Tiempos Violentos. Respuestas desde el cielo. Culpas de tu infierno. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. ¿Te acordás cuando la radio había que escucharla en una radio? Y los tiempos cambian, pero la canción... La canción siempre es la misma. Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Ah. Adiós, gracias. Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta febrero, todos los miércoles, 19 horas, After Office, Cariñosos da Garrafa. Todos los viernes, 21 horas, Carlos Casella presenta Babushka Espléndida. Todos los sábados, 21 horas, Soledad Villamil. Sábado 21 de febrero, 23 horas, Andando Descalzo. Sábado 28 de febrero, 23:30 horas, La Comparsita. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y embarcarse 460. Invita a Quilmes. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Tiempos violentos en Rock and Pop. Continuamos con la entrevista a Steven Wilson, aquel de Porcupine Tree, aquel que participó en infinidad de proyectos y que además se ha convertido de alguna manera en un referente de la música progresiva actual, por muchos motivos, ya vas a ver en la nota. Le pregunto, trabajaste mucho con Opeth, pero últimamente tus colaboraciones se redujeron a la mezcla y el trabajo de estudio, aparte de Storm Corrosion, la banda que comparte con Mike Lockerfeld, ¿no? Dice, ¿es tu decisión, o digo yo, es tu decisión no estar más cerca de su música? Y dice Steve. I don't have time. I mean, the thing is, there was a time about 10 years ago when I could have easily become a full-time producer because I was getting a lot of invitations. It was very flattering. I was getting a lot of invitations to produce bands. But if I had done that, I wouldn't have had time to continue to make my own records. And of course, my priority is to create my own work. So I've compromised slightly. I've stopped doing production work. No tengo tiempo. Hace 10 años pude convertirme fácilmente en productor full time, ya que me llegaban muchas invitaciones para producir bandas. De haberlo hecho, no habría podido concentrarme en mi propio álbum y mi prioridad era crear mi propio trabajo. Me comprometí tibiamente, dejé de trabajar en la producción y me concentré en la mezcla de muchos discos, lo cual aún permite meter algunas ideas y parte de tu identidad en el sonido del disco. Y aquí le pregunto, ¿estuviste remezclando algunos históricos álbumes de música progresiva como The Passion Play de Jethro Tull, Lizard de King Crimson, Relayer de Yes? En realidad la cantidad de los mezclados por Steven Wilson es gigantesca, ¿no? Pero le pregunto por dar algunos ejemplos. ¿En qué mejoró con la mezcla, en qué mejoraron estas obras maestras? I think it's just a question of, you know, giving these things a clean up, you know, because... you know, the analogy I give is to when they clean the Sistine Chapel. You know, clean. You know, you don't want to change these beautiful things that Michelangelo painted, but you just want to make them shine in a new way for the 21st century. So for me, it's all about not changing the content of the music in any way, not changing the feeling of the music in any way. ¿Qué me dice? But making it Creo que es una cuestión de darle a estas piezas una lavada. La analogía que hago yo es como cuando limpian la Capilla Sistina. No querés cambiar nada de lo que Miguel Ángel pintó, solo querés que brille de una nueva forma para el siglo XXI. Darle más claridad y definición para que la gente que lo escuchará en estos días lo pueda apreciar en toda su dimensión. ¿Qué es lo que te interesa a la hora de meterte en un proyecto de remixado además del dinero? Certainly not money. Money is of absolutely no interest to me at all. The only criteria I have is I must genuinely really love the album. And I've turned down things because I couldn't say that. So basically, if I'm remixing an album, you can assume that I genuinely like that record a lot. Tiene contesta, muy seguro Steven Wilson. Ciertamente no el dinero. El dinero no representa ningún interés para mí. Lo único que tengo que ver, o tengo que comprobar, es que amo el álbum en el que voy a trabajar. Di de baja varios proyectos porque no pude decir eso. Si remixo un disco, genuinamente pueden decir que me gusta muchísimo el álbum. Creo que es importante contar con la pasión de un fan para asegurarse de no decepcionar a nadie. No me interesa la plata. Algunas colaboraciones que he hecho ni siquiera me las pagaron. Tiempos violentos en Rock and Pop. Yo puedo respetar eso plenamente y le pregunto acerca de una declaración que hizo en una revista hace un tiempo diciendo que estaba cansado del metal. O sea, ¿qué idea había de salirse del metal y de no practicar metal más? O sea, si seguía creyendo lo mismo. No, I've actually moved to this new record. There's a little bit of metal again. I think after Porcupine Tree finished, because we'd focused very much on metal, I was a bit kind of feeling like I wanted to do something completely removed from that. So I think that was a factor. But you know what? 5 years later, I think metal is part of my musical vocabulary. It's part of the language. No, cuando Porcupine Tree terminó, como estábamos tan enfocados en el metal, creo que mis intenciones eran alejarme lo más posible de eso, así que fue un factor. Pero 5 años después creo que el metal es parte de mi vocabulario y lo podés escuchar en mi último disco. Siento que volví a tener el interés que tenía antes. Te pregunto, ¿nunca pensaste en remezclar un disco de heavy metal? Sé que te encanta la New Wave of British Heavy Metal. Well, I don't know how well those albums would do in surround sound, because a lot of what I remix is to do in, you know, 5.1 mixes. The old progressive albums sound great in 5.1, and some of the stuff I've been doing recently, like Tears for Fears and XTC and Roxy Music, all sounds fantastic in surround sound. I'm not sure if metal would makes a lot sense in bueno, surround sound. No sabría cómo sonarían esos discos en sonido surround. Los progresivos suenan genial en 5.1 y algunos de los que hice hace poco, como el de Tears for Fears, suenan muy bien en sonido surround. No estoy seguro de que el metal cobre sentido ahí. Hay excepciones como el de Opeth por sus capas, pero hay mucho metal que no lo tiene. Te pregunto entonces directamente, ¿no te podés imaginar, por ejemplo, a Iron Maiden en sonido surround? Well, the thing is, when you listen to Iron Maiden, all you're listening to is drums, bass, two guitars and a vocal. So there's not a lot you could do in surround. You know, you could put, I don't know, what could you do? You could put one of the guitars at the back and one in the front, you know. But do you see what I mean? Y dice, bueno, cuando escuchás a Iron Maiden solo podés oír la batería, el bajo, dos guitarras y el cantante. No hay mucho más que se pueda hacer con el sonido surround. Podrías poner una guitarra en el fondo y otra adelante. ¿Se entiende lo que digo? Cuando uno escucha a Jethro Tull o una de esas bandas progresivas de los 70s, están todas las partes de los teclados, múltiples partes de guitarras, armonías, voces, coros, orquesta, apoyo vocal. Hay mucho para hacer y es genial hacerlo surround. Con Iron Maiden, y por favor no me malentiendas, me encanta, no hay mucho que se pueda hacer. Pero si me preguntan, claro que les diría que sí. Haría lo que fuera posible para que funcione. Thank you very much, Steven. It was a fantastic interview, and I hope that next time that you are in Argentina, we can do it directly, face personally. To face. Face to face. Absolutely. Fantastic. I look forward to it. Great. Well, very nice speaking to you, and yes, see you in Argentina. See you. Thank you very, very much. Okay, César. Good night. Bye now. Bye-bye. Y tanto es así que aquí tenemos para cerrar la nota al propio Steven Wilson presentando un tema de su nuevo disco Hand Cannot Erase, nada menos que el que da título al álbum. Como habrás visto, el tipo impresionante, una educación fantástica y además una claridad para hablar que parece, mira, habla en inglés pero podría hablar en castellano y lo entenderías igual. Hi, this is Steven Wilson, and you're going to hear now a song from my brand new record, Hand Cannot Erase, and this is actually the title track of the album, Hand Cannot Erase. Together we have this love, even so, it's not enough, writing lying emails to our

La venganza es que, para los interesados en la literatura, hay tres escritores que van a estar leyendo sus textos y va a haber todo un evento muy particular organizado por Luis Alexis Leiva, que es uno de esos tres escritores, y estará presentando su libro Un barrio silencioso. Los otros dos, uno es Marcelo Figueras, que presenta El rey de los espinos, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que irá también a presentar algo. Vamos a llamarlo escritor al chabón, porque algo escribe. Y algo le publicaron. Entonces vamos a ir a ellos. Pero bienvenidos. El lugar es la librería clásica y moderna, que es un lugar realmente muy acogedor, muy piola. Y donde será un placer compartir con estos dos escritores de verdad un poco de literatura y un poco de ensoñación y un poco también de todo eso que al bohemio le gusta tanto, que joder. Así que ya saben, librería clásica y moderna, este sábado 21 de febrero, 18 horas, están todos invitados y acá estoy retuiteando para todo el mundo. Vamos con una novedad antes de meternos en el agitado no batido de clásicos. Les recuerdo que están también corriendo nuestro concurso del día de hoy con entradas para el Festival Metálico de Verano con Tren Loco, Rowek, KZ4 y Letal. Lo único que tienen que hacer es sugerir en el post correspondiente del muro de Facebook de Rock and Pop qué tema quieren para cerrar el programa del día de hoy de Tiempos Violentos. Es una sugerencia, una por persona, un tema que sepamos todos y que sea conocido. Como por ejemplo esto que viene ahora. Hay una banda que, acá viene lo terrible, cumple 50 años de actividad y saca nuevo disco. Y es una banda de metal. Esta banda existía antes de que el metal cobrara por lo menos estatus existencial. Me refiero a Scorpions, que data de 1965, la creación de la banda como tal. Bueno, pues bien, coincidiendo con este aniversario, presentan su disco Return to Forever. Ya amagaron alguna vez con irse, con gira despedida y todo, pero después se quedaron, igual que hizo Ozzy, por ejemplo. Bueno, Return to Forever, más allá de que fue un grupo de jazz fusión, el grupo de Chick Corea y otros notables del jazz rock, es un título más que indicado para este momento. El retorno al para siempre, a la eternidad. Bueno, esa es la intención de Scorpions, que sacó un disco muy digno, sobre todo en su primera parte muy entretenido y con algunos temas que van a ser más que recordables. Mira, si me pedís de este disco en particular algunos temas para una probable antología de, digamos también que Scorpions tiene una cantidad de discos, este es el número 18 de su carrera. Bueno, si me das, por ejemplo, para hacer una recopilación de tres discos, tres CDs, bueno, yo por lo menos tres temas te pongo de este disco, así de terrible. Uno de ellos, este que se titula Rock My Car. Esto es lo nuevo de Scorpions en Tiempos Violentos, Return to Forever. tiempos violentos. Así es, señoras y señores. Tuve la oportunidad el sábado pasado de asistir al concierto de Mr. Big en el Teatro Flores. Y con esto vamos a arrancar el agitado no batido de clásicos del día de hoy. Porque claro, fue un placer ver a Los Monstruos en vivo. Una banda que nunca me impresionó demasiado en los discos, pero en vivo desde que vinieron aquella primera vez al Luna Park y realmente nos dejaron de piedra a los que estábamos presentes. Bueno, no he dejado de seguirlos y de esperar que vuelvan a Buenos Aires y de tener la oportunidad de verlos. Impresionante lo que hacen Billy Sheehan y Paul Gilbert, el ensamble entre ellos, la fluidez para tocar es increíble. Vino también Pat Torpy, que como ustedes saben está pasando una penosa enfermedad, e hizo algunos temas con pandereta y demás, y cantando algunas voces de fondo, que ustedes saben que el ensamble vocal de Mr. Big es estupendo. Vinieron con un batero reemplazante. Nada de ello opacó el show. Tal vez sí un poco el sonido, que no era bueno para las voces, pero la instrumentación se escuchaba fantástica, mi viejo. Vamos con algo de Mr. Big para esta hora remota de tiempos violentos. Y les advierto, el día de hoy van a tener que esforzarse si quieren hora clandestina. Así que si hay alguien del otro lado interesado en continuar con el metal hasta las tantas de la madrugada, más vale que empiece a pedir desde ahora. Porque aquí solamente admitimos a los que son adictos a estos golpes de adrenalina, adictos al subidón, addicted to that rush. Esto es Mr. Big. Okay, we're rolling. Get enough. I'm addicted to that rush. Get enough. Woman, I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. 'Cause I'm addicted to that rush. Nothing. Muchos mensajes aquí por la nota con Jueputrus y saludando a Alejandro Taranto y a Lito Paredes, a los muchachos. Y, por supuesto, nosotros estamos continuando hasta que termine esto y luego veremos. A esto le faltan apenas unos, ¿qué te puedo decir? 15 minutos, ponele. Un poco más, 18 minutos. Pero si la gente tiene interés del otro lado, vamos a continuar y vamos a probar que estás equivocado. Vamos a probar que tenemos aguante y por eso el Prove You Wrong, que continúa con Prong. ¿Te acordás de Prong, la banda de Tommy Víctor? Que últimamente, en los últimos años, anduvo muy errática, aunque sacando algún material cada tanto, como el Ruining Lives del año pasado. Bueno, esto es de los 90, bien de los 90, del 91 más precisamente. Prove You Wrong y Prong sonando en el agitado no batido de clásicos. Digging for others. Y hubo una época en que el heavy metal corría carreras y todo el mundo quería ser el más rápido, el más podrido, el más extremo, y las cosas se desarrollaban con un vértigo verdaderamente increíble porque se era extremo absolutamente en todo, desde la vestimenta hasta el sonido, que el sonido era a veces incluso embrutecedor de tanto que crecía y crecía. Y como la cosa iba tan rápido, los temas se acortaban y eran, en lugar de más largos, cada vez más cortos, hasta que vino un día Napalm Death e hizo un tema de unos pocos segundos y luego Ratos de Porao hizo otro tanto. Y hablando de Napalm Death, acá tenés un tema de Napalm Death. Se nos va el tiempo, va todo corriendo, todo es rápido, todo es vertiginoso. Napalm Death con Polluted Minds. No me dio tiempo ni de tuitear que terminó el tema ya, así de rápido y de corto es toda la historia. Pero bueno, tenemos más material, porque si en algún momento hubo una banda que me llamó la atención cuando empezaba a hablarse de gótico de otra manera, porque claro, lo gótico uno lo tenía como una categoría del punk rock, que en algún momento con gente como Siouxsie and the Banshees y otros tantos, habían hecho como un sabor particular para el punk pop de aquella época, fines de los 70, comienzos de los 80 y demás. Pero lo gótico fue volviendo en algún punto de los 90 y sobre todo en los 2000, y empezó a jugar con elementos y con categorías de lo pesado, de lo metálico, y aparece una banda portuguesa, mirá vos por dónde, que hace un disco llamado Wolfheart, un disco que me impresionó muchísimo en el momento en que salió. Así que dije, ¿por qué no ponerlo dentro del agitado no batido de clásicos ahora que justamente la banda está por sacar nuevo material? Bueno, esto es de aquel Wolfheart, se llama Trebraruna y está cantado en portugués. La mayoría de los temas está cantado en inglés, pero esto está en portugués y habla de una diosa mítica que, bah, ¿para qué te voy a contar si acá los tenés? We'll be right back. Y ya acercándonos al final y manteniendo un poco el suspenso por ver quién gana hoy el concurso y se lleva los premios, vamos con una banda de los 80, pero de la Argentina, nada menos que Retro Satán, que me comentaron hace muy poquito que están reuniéndose como para lanzar nuevamente algo de material. Una banda muy particular que en aquellos tiempos llamaba la atención porque había un despliegue escénico y teatral particular dentro de la banda, con fuego, sangre, algo que no era tan usual en los 80s y que les granjeó también un montón de elogios, ¿no? También por la onda Mercyful Fate y Venom, y por ese lado venía la mano. Bueno, de Grito Mortal del año 84, acá tenés justamente sonando nada menos que Esperando el Final, digno nombre para el momento del programa que estamos transitando. Estrictamente hablando, porque puede haber hora clandestina también, pero la cortina de áspera nos indica que el final está aquí. Y los ganadores para las entradas del Festival Metálico de Verano, 21 de febrero en el Teatro Flores, más dos discos cada uno, van a tener que retirarlo, bueno, lo antes posible porque se nos viene encima. O sea que tienen que pasar a retirar todo esto por Conde 935, documento en manos. Bueno, prontito, ya, ¿eh? Porque esto es para el 21 y hoy estamos el viernes 20. O sea que lo antes que pasen, lo antes que tienen las entradas, el par de entradas con los dos discos. Los ganadores: Gabriel Méndez, Ariel Tomeo, Camila Fosa y Agustín Pereira. Estos son los ganadores, amigos, en el programa del día de hoy de Tiempos Violentos. Ya saben, Conde 935, documento en mano, lo antes posible para retirar las entradas y los CDs. Igualmente, Agustín va a estar ahí informándoles y anotando en el Facebook y demás. Señoras y señores, el programa llega a su fin, nos estamos yendo. Ahí Diego Lacruz lo veo con muchas ganas de continuar en la madrugada, pero igualmente vamos a ver qué pasa, si la gente quiere o no quiere Hora Clandestina. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y si tienen oportunidad de cerrar un programa con Eagle Fly Free de Helloween, por sugerencia de los oyentes, pero háganlo confiados, tranquilos, para adelante, vuelen alto. Chao, gente, hasta el jueves que viene. podés escuchar cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y seguís eligiendo escuchar la radio. Bien. La tecnología cambia. El espíritu.